este año y ellos y ellas son de la Escuela 18 del Distrito 4, provincia de La Rioja, son de sexto grado y se van a presentar. Arrancamos por mi derecha. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Charo. Bienvenida. Me llamo Renzo. Me llamo Leandro. Me llamo Mateo. Me llamo Ariana. Me llamo Mía. Me llamo Isabela. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo andan? Estaban meta charla recién antes de empezar y ahora quedaron todos como petrificados y petrificadas. ¿Qué pasó? ¿Nervios quizás? Pero ustedes ya conocen acerca de este mundo. Sí, pero es como de vuelta. Cerquita del micrófono. Pero estar de vuelta me pongo mucho más nervioso. Bien, bueno, vamos a tratar de romper un poco el hielo. Porque la idea es que acá la vengan a pasar bien. Y suele pasar esto, ¿no? Que al principio cuesta un poco porque decís, del otro lado me está escuchando un montón de gente. Pero cuando entramos en calor ya nos olvidamos de eso. Acá tengo un caballero que se acerca al micrófono y hace como efectos de sonido. ¿Qué es lo que nos querés contar? ¿Nos querés contar algo? No, bien. ¿Vos viniste el año pasado a la radio? Bien. ¿Y cómo la pasaste el año pasado? Bien. ¿Este año estás nervioso? ¿Estás preparado? Contame, Leán. ¿Estoy preparado? Bien, bien. Saben que son el primer grupo, ¿no? Con el que inauguramos este programa. Porque el programa anterior fue solo de adultos. Estábamos Yael y yo. Ustedes son los primeros en venir este año. ¿Qué se siente? Son como los que dan el puntapié inicial en un partido de fútbol. Mucha responsabilidad, ¿eh? Se siente extraño volver otra vez. Se siente extraño, pero ahora una segunda vuelta. ¿Estamos un poco más relajados porque conocemos algunas cosas o es igual que la primera vez? Es igual que la primera vez. Bueno, bien, está bien. Cuéntenme cómo es esto de arrancar el año, cómo están en el cole. Primero paren, vamos a ubicarnos. ¿Dónde está esta escuela? ¿Quién me cuenta? ¿En qué barrio? En La Rioja. ¿Está en La Rioja? No, ¿está en La Rioja? Dije, wow, ¿hace cuánto que están viajando en el micro escolar? No. En La Boca, si no estoy mal. Está en La Boca, en el barrio de La Boca, perfecto. La escuela se llama La Rioja, pero está en el barrio de La Boca. ¿Es una escuela de jornada simple, de jornada completa? ¿Están todo el día? ¿Están solo a la tarde? Todo el día. Todo el día. ¿Y cómo es eso, Charo, de estar todo el día en la escuela? O sea, tenemos el turno mañana y el turno tarde. Bien. ¿Y hacen cosas distintas a la mañana y a la tarde? Sí, porque a veces a la tarde hacemos educación física, italiano. O hacemos italiano o inglés. ¿Cómo estamos con el italiano? Bien. Más o menos. Bien, mal. Más o menos. Horrible. Mal. No, mal. ¿Tienen italiano desde qué grado? Primero. ¿Y con respecto a inglés, desde qué grado? Horrible. Cuarto grado. Bien, y si tuviésemos que elegir un idioma entre italiano e inglés, ¿cuál les gusta más? ¡Italiano! Paren, vamos de a uno. Vieron que en la radio y en la vida en general está bueno tener turnos para hablar porque si no se complica un poco. Ahí, muy bien levantando la mano. Cuénteme. Prefiero demasiado más el inglés. Se me hace mucho más fácil. Mira vos, Charo, vos. A mí se me hace mucho más fácil el inglés porque no es que estamos aprendiendo cosas muy avanzadas como en italiano. En italiano más avanzado porque empezaron antes, aparte, ¿no? Más complejo se volvió. ¿Isa? Yo prefiero el italiano porque se me hace más fácil. Bien, porque es un poco más... Algunas palabras por ahí nos suenan más familiares, ¿no? Del italiano. Sí. ¿Por aquí? Se me hace más fácil el italiano porque me cuesta mucho inglés. Bien, acá. Trajeron unos carteles preciosos, pero algunos no los puedo ver. Oriana, bien, Oriana, contame, qué hermoso cartel se hizo. Acá vinieron todos con un cartel con su nombre porque es medio difícil memorizar en tan poquito tiempo 7 nombres. Entonces, se hicieron sus propios carteles. ¿Para vos qué es más difícil, inglés o italiano? Italiano, pero hay palabras que son iguales que español. Claro, tiene como la misma raíz, ¿no? Mateo, ¿para vos? Prefiero más el italiano. Bien, ¿y Leandro? El inglés. el inglés. Una palabra en italiano. Buenas tardes en italiano, ¿me podríamos decir? Buonachera. Buonachera, ay, me encanta. ¿Y en inglés? Good morning. Good morning es buenos días, ¿no? Good morning. Good afternoon sería, ¿no? Good tardes. Bien, ciao. Bueno, vamos inventando ciao. Nuestro propio idioma. Cuéntenme cómo unieron hasta acá. ¿Vinieron caminando? En micro. ¿Y quiénes los acompañan? ¿Qué adultos o adultas? Rocío y la pefe de biblioteca. Y también Yael. Rocío, que es la senior. Paren, vamos a aclarar quién es cada persona. ¿Rocío es la senior? Sí. ¿De qué materias? De prácticas de lenguaje y sociales. Bien. Rocío es la senior de prácticas de lenguaje y sociales. Después está la senior de biblioteca. Sí. ¿Qué cómo se llama? Adriana, que ahora se quedó afuera con el otro grupo. Y también está Yael acá. Sí. Hola. Con quien tuvieron el taller, ¿no? El año pasado. Sí. Bien, buenísimo. ¿Y este año acerca de qué nos vienen a contar? Sé que estuvieron trabajando en el aula. ¿Quién me va a contar? A ver, ¿quién arranca? Charo, dale. ¿De qué nos vas a hablar? ¿O de qué nos van a hablar? Sobre los mitos griegos, ¿no? Sí. Bien. ¿Con qué materias estuvieron trabajando mitos griegos? Prácticas de lenguaje. Bien, ¿y alguna otra más? ¿Articularon con alguna otra? Italiano un poquito italiano. También. Bien, o sea que ahí hubo como un proyecto que articuló prácticas de lenguaje con italiano. El aseño o el profe de italiano, ¿cómo se llama? Juana, bien. ¿Y cómo es? ¿Cómo es esto de los proyectos así articulados con entre dos materias? ¿Vieron mitos en italiano? Sí. Bien, buenísimo. Vimos como un documental que hablaba de Teseo y el Minotauro. Bien, ahora nos vamos a meter bien en cuáles son los mitos que leyeron. Me interesa primero, porque quizás ahí del otro lado conocen la palabra mitos, porque es una palabra bastante conocida, pero no saben qué es. ¿Qué son los mitos? Los mitos son relatos protagonizados por dioses, semidioses y héroes, aunque también puede tratar de monstruos y de otras criaturas, que también tratan de los orígenes del universo, de cosas o del mundo. Claro, son como explicaciones que dan. ¿Y son reales? ¿Están comprobados así como científicamente? ¿Hay registro? No. Bien. ¿Y qué mitos leyeron? Leímos Teseo y el Minotauro, Odiseo, La manzana de la discordia. ¿Qué más? Bien. La promesa de Febo, Orfeo y la sombra del amor. Y falta uno. A ver quién me lo dice. Apolo y el árbol de la gloria. Bien. Un montón de mitos. ¿Vamos a hablar un poco de estos mitos? Sí. Este proyecto arrancó entonces con la proyección de un video, de una película, un documental. No. ¿Cómo arrancó? Arrancó con Teseo y el Minotauro. Bien. Contame, Oriana. Fue el libro. ¿Un libro? Un libro leímos. ¿Dónde lo leyeron? ¿En el aula, en la biblioteca? En el aula. ¿Entre todos o había libros para cada uno? Había uno que era para cada uno y a veces había que era para dos compartidos o a veces no tenían y compartían con los de adelante o con los de atrás. Bien, ¿y cómo es esto de leer en el aula? ¿Da vergüenza? ¿Están desinhibidos? Está bien, pero es normal, es lo común. Buenísimo, está buenísimo porque a veces da un poco de timidez. Además, hay muchos compañeros que no comparten el libro. Ah, no me digas. Eso es verdad. Y acá se están señalando, no vamos a dar nombres porque tampoco venimos a acosar a nadie en este programa, no es como los programas esos donde van a tirar acusaciones. Pero, claro, no vamos a declarar culpables a nadie, pero bueno, hay que compartir los libros, ¿no? Todo hay que compartir en realidad, y más los libros si es para una tarea del cole. ¿Cuál fue el mito que más gustó? ¿Hubo alguno que le gustó a la mayoría, por ejemplo? A mí me gustaron dos. Bien, ¿cuáles? Teseo y el Minotauro y Apolo y el Árbol de la Gloria. Bien, ¿por allá? A mí me gustó mucho La Manzana de la Discordia porque la historia ya la conocía de un video. Ah, mira, ahora vamos a hablar un poquito de las historias. ¿Oriana? A mí también me gustó como Charo La Manzana de la Discordia, está muy buena. Bien. A mí todos se me hicieron interesantes, estuvieron buenos, la verdad. ¿Y si tuvieses que elegir uno? Así hablamos de uno o de dos, porque todos no vamos a poder mencionar. Me gustó Odiseo y Teseo, los principales. Bien. ¿Leandro? A mí me gustó Febo y la promesa del amor. Bien. ¿Por aquí? A mí me gustó Teseo y el Minotauro y Apolo. Bien. ¿Y allá, Isa? A mí me gustó la de Odiseo y la de Orfeo, la sombra del amor. Bien, yo algunos los conozco. Así que les voy a preguntar porque me llamó más la atención porque me parece que no lo conozco. La manzana de la discordia. ¿Cómo es este mito? ¿Quién me lo puede contar? O por lo menos arrancar a contarme de qué se trata este mito, la manzana de la discordia. Leandro, fue elegido acá por el grupo. La manzana de la discordia se trata de que comienzan una boda y de la nada aparece una manzana en toda la mesa y dice para la más hermosa. Y esto genera un conflicto entre todas las diosas porque ellas todas se creían las más hermosas. Así que fueron a preguntarle al dios Zeus quién era la más hermosa. Y Zeus le dijo que vaya con el príncipe París. Y París dijo que todas eran hermosas. Y cada una le ofreció un poder o algo. Hera le ofreció que muchos mundos estarían ante sus pies. Bien, lo podemos ayudar a Leandro, ahí que están jugando de piedra, papel o tijera mientras tanto. Eso distrae un poco. Pobre Leandro que está reconcentrado en la historia. Porque acá no se ve gente del otro lado, pero suceden cosas mientras tanto. Y a veces esas cosas pueden distraer. Entonces, pará, ¿era me dijiste? Sí. ¿Le ofreció qué? Que muchos mundos estarían ante sus pies. Bien, después otra diosa le ofreció otra cosa, Isa, ¿te acordás? Sabiduría. Atenea. Atenea le ofreció sabiduría. Bien. Y Afrodita le ofreció la compañía de la mujer más bella del mundo. Y el príncipe de París, para él estaba enamorado de la princesa de Esparta. Y para él, ella era la mujer más bella del mundo. Y le dio la manzana a Afrodita pensando que iba a estar con la princesa de Esparta. Así que emprendió su viaje a Esparta para conquistarla. Bien. ¿Y cómo termina? ¿Sí? ¿Termina la historia? Sí. Sí. Muy interesante, ¿eh? Te quiero decir algo que cuando me toque a mí me voy a equivocar algunas veces. Bueno, ¿cuándo acá se distribuyeron? ¿Cada uno va a hablar de un mito? Sí. Ah, perfecto. Entonces vayamos por eso porque no tenemos mucho tiempo. Iba por orden. Perfecto. ¿Teseo y el Minotauro? Bien. Teseo, el hijo del rey Egeo y de la reina Eta, quería ser reconocido de grande como un héroe. Entonces le dijeron que para ser reconocido como un héroe, vaya a matar al Minotauro, pero él dijo que no podía ya que no tenía edad suficiente para matar al Minotauro. Después de eso, cuando llegó el día que tenía suficiente edad para matar al Minotauro, fue y se encontró con dos caminos, el fácil y el difícil. Cuando fue por el difícil, porque se dijo, voy a ir por el difícil, ya que si me muero por el camino, van a saber que fui a matar al Minotauro. Cuando llegó al laberinto antes de entrar, Ariadna, hija de un rey, le dio un ovillo de hilo para que no se perdiera y matara al Minotauro y se volviera. Cuando Empezó a recorrer por todo el laberinto, se encontró, se podía decir que se encontró con cuerpo a cuerpo, cara a cara, con el Minotauro. ¿Contamos qué era el Minotauro? ¿Qué era el Minotauro? Era la creación de un toro y una señora. Era así como una persona, se puede decir, con cuernos. Bien, como mitad... Mitad y mitad. Mitad y mitad, pero era, no puede ser mitad y mitad, cuerpo así y así. Tenía la cabeza de toro y el cuerpo de humano. Bien. Después, le deseo con su espada, le dio en el corazón hasta matarlo. Y se volvió por el camino donde estaba el hilo. Sí, hilo, bien. Donde estaba el hilo. Que era su guía. Su guía. Y cuando llegó al principio, ya cuando está allá donde empezó todo, fue reconocido como un héroe, pero hay otra parte que... Acércate al micrófono, así te escuchamos bien. Hay otra parte que es que el papá le había mandado con un barco con velas negras. Entonces él dijo que si volvía vivo, que las cambiara a blancas. Pero Teseo se olvidó. Me acuerdo, sí. Teseo se olvidó. Fue un problema eso. Sí, fue un problema porque se olvidó y no las cambió. Entonces, cuando el papá vio que estaban las velas negras, pensó que el hijo se había muerto. Entonces se tiró al mar y el mar lo llevó. Una tragedia. Todos los mitos vienen como acompañados de tragedias. Tiene que ver con la característica del mito. Sí. Muy bien. Excelente lo contaste. Ahora vamos con el de Orfeo y la sombra del amor. Lo va a contar ¿quién? Isa. Bien, tenemos poco tiempo, así que lo más breve posible vamos a contar lo que podamos. Bueno, este mito trata de Orfeo, un mortal que tocaba la lira. Un día se enamora de una mujer y se casan. Y la mujer estaba con sus amigas en el bosque y un bicho la muerde y se muere. Entonces Orfeo, al enterarse, cae en una profunda tristeza y decide ir al inframundo, al mundo de los muertos. Bueno, y ahí va tocando su lira y va pasando distintos personajes hasta que llega con Hades y la reina. Bueno, le dicen que puede recuperarla, pero no tiene que mirar atrás. Sí. Bueno, él hace eso y ya estaba por cruzar, pero sospecha de que tal vez lo engañaron. Entonces mira hacia atrás y estaba ella y se desvanece. Y él se queda sin ella y vuelve al mundo de los vivos y nunca más puede regresar. Y bueno, la historia termina en que algunos dicen que tocaba canciones tristes y se murió por eso. Y también que en la tumba siempre hay pájaros cantando. Bien, muy interesante este mito también. Apolo y el árbol de la gloria, ¿quién lo va a contar? Mateo, lo escuchamos, Mateo. Lo más breve que pueda porque tenemos a sus amigos afuera que también seguramente van a contar un montón de cosas interesantes como ustedes. Todo empieza con Apolo, que se burló de Cupido. Bueno, Apolo no sabía cuál era la venganza de Cupido, así que Cupido se vengó muy fuerte y a Apolo le lanzó una flecha de amor. Así se enamora de Dafne. Y Dafne para Apolo era la mujer más bella del mundo para él. Y Cupido a Dafne le tiró una flecha tipo quisiera que ella no lo quiera a Apolo. Y bueno, cada vez que Apolo se le acercaba a Dafne, ella se iba. Hasta que un día ella salió a correr al bosque y Apolo la perseguía y la encontró arrodillada al frente del río. Y ella le pidió ayuda a los dioses y los dioses la convirtieron en un árbol de laurel. Y Apolo decía que era su árbol de laurel y estaba muy arrepentido de lo que había hecho. Estaba bien, muy triste. Bien. Muy bueno también este mito. Tenemos el de Odiseo ahora. Oriana, bueno, te escuchamos. Odiseo volvía de la guerra de Troya y su barco se desvía y va a la isla de los lotófagos. Tres de los marineros comen lotos que te hacen olvidar la memoria. Bueno. Odiseo estaba tentado a probar, pero se resistió y se fueron del lugar. Llegaron a la isla de los cíclopes, hijos de Poseidón, y entraron a una cueva, bebieron y comieron, y después llegó el cíclope Polífemo y le con una piedra gigante tapó la entrada. Sí. Y él se comía de dos cada día. Se comía dos tripulantes cada día. Tremendo. Sí. Y bueno, entonces Odiseo tuvo que idear un plan. El plan era, le dijo a Polífemo que se llamaba Nadie, y lo hizo beber mucho hasta que quedarse ebrio. Entonces se durmió bastante profundo y ellos hicieron como una lanza o una estaca afilada y se la clavaron en el único ojo que tenía. Y el Polífemo creyó que pudieron haber salido, y entonces abrió la puerta y se fueron. Bien, y así terminó. Así terminó. Y tenemos por último la promesa de Febo. Sí. Esto comenzaba con dos nenes jugando. Uno era Faetón y el otro era su amigo, y están jugando contra un grupo más grande. Y Faetón le pide ayuda a su padre, el Sol. Pero los otros empezaron a reír porque dijeron: es mentira, no puede ser, es falso. Y querían pruebas, pero le decía que era verdad, que era verdad, que era verdad, pero no le hacían caso, querían pruebas. Esa misma noche, Faetón tuvo un sueño de que andaba por el carro del Sol. Al otro día, le preguntó a su madre si le daba permiso para visitar a su padre. Le dio permiso. Después de buscarlo, lo encontró. Y le dijo si le podía dar su palabra. Y le dijo que podía contar con él. Y le dijo si podía prestarle el carro del Sol, para que lo puedan ver en el aire todos, para que sepan que sí era verdad. Y él no quería, pero yo le había dado su palabra y no le quedaba de otra, así que tuvo que aceptar. Y él, cuando empezó, agarró el carro con los caballos y empezó. Pero él no tenía mucho control. Y Júpiter, como lo quería ayudar, por error le lanzó un rayo a su pecho. Y él se cayó en forma de remolino. Al piso. Y él, cuando abre los ojos, está en el cielo. Pero no se sabe si había sido todo un sueño o había fallecido. Esos finales que te dejan. Bien, bueno, excelente. Tenemos que terminar este bloque porque hay mucha gente afuera esperando para venir a hablar. Quiero que me vuelvan a contar sus nombres, así recordamos quiénes participaron de este bloque. Isa. Mía. Oriana. Mateo. Leandro. Renzo. Chara. Todos ellos y todas ellas de sexto grado de la Escuela Provincia de La Rioja. Nos vamos a escuchar un tema musical ahora. ¿Lo van a presentar? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar la canción Bachata de Manuel Turizo. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Sepa que si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, el barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. Ni la pala ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. Sabor del Bueno, emprendimiento de la economía popular. Servicio de catering, picadas, desayunos, viandas, servicio de cafetería, perniles de cerdo, mesas dulces y muchos más. A precios populares. Contactanos al 11 53 13 9498 o en nuestras redes Facebook Sabor del Bueno, Instagram Sabor del Bueno. Sabor del Bueno. Delicias que acompañan tus momentos. Nuestra tercera temporada Haciendo Lío y en los 10 años de pontificado de nuestro gran motivador, nos proponemos un deseo. Seguir sumando voces hasta que el grito sea uno solo. Paz, pan, trabajo, dignidad, derechos e igualdad. Con la frente alta. Escuchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por FM Rachuelo 100.9. Haciendo el lío. La que me parió, el balón no se mancha, me lo dijo Dios. Todos los jueves de 15 a 16, escucha Un Día Cualquiera. Un recorrido, un viaje, una travesía cultural que no te vas a querer perder. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio. Nuestra radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de sexto grado de la Escuela Provincia de La Rioja y hemos cambiado de grupo, acá hay gente nueva que hizo un montón de cosas, vinieron con apuntes, me estuvieron contando ahora como la preproducción del bloque de qué nos van a hablar, pero quiero que se presenten, que me cuenten cómo se llama. Arrancamos por la derecha. Hola, soy Francisco. Soy Natanael. Hola, soy Iggy Rodri. Soy Joaquín. Soy Samira. Soy Anto. ¿Cómo andan? Bien. ¿Estuvieron bien escuchando afuera? Sí. Sí. Sí. ¿Y qué tal estuvo saliendo? Cool. Bien. Bueno. Está bien. ¿También? Sí. Bueno, genial. Vamos a seguir hablando de mitos, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí. Sí. Ay, dudaron, dije, me vinieron a hablar de deportes, no sé. No, mitos, seguimos con mitos. Bien. Sí, sí. Y también de cómo lo abordaron desde italiano. Sí, sí, sí. Buenísimo. Concretamente nos vamos a concentrar en la historia del Minotauro, ¿no? ¿Es así? El origen. Sí. Y la historia de Ulises y Polifemo. Sí. ¿Arrancamos por el Minotauro? Ok. Bien. Hola, soy Antonella. Contanos, Anto. Hola, soy Antonella. Una tocalla. Y había un rey y una reina que cada tanto tenían que sacrificar a un toro, pero como el toro esta vez era muy lindo y blanco, no lo sacrificó. ¿Por qué tenían que sacrificar un toro? Para Poseidón. Para Poseidón, bien, bien. Poseidón, al presenciar esto, le lanzó una maldición a la reina y el toro y la reina se enamoraron y... de ahí salió el origen del Minotauro. Bien, así surge esta criatura, ¿no? ¿Y el origen de Ulises y Polifemo? ¿La historia de Ulises y Polifemo? ¿Quién me la va a contar? Yo. Bien. La historia es que Ulises vuelve de la guerra de Troya después de la victoria y va hacia su casa, pero se desvían y terminan en una isla que vivía un gigante que se llamaba Polifemo. Y ahí Polifemo los encierra en una cueva y se come a algunos de los que estaban ahí con Ulises. Sí. Y entonces había vino en el barco que lo habían traído hacia la cueva. Uh-huh. Y se lo dan a Polifemo para que se emborrache. Uh-huh. Se emborrachó y se durmió. Y ahí aprovecharon Ulises y le clavaron una estaca en el ojo. Y Ulises dijo, me llamo Nadie. Y cuando Polifemo gritó, lo escucharon los hermanos, vinieron y le preguntaron qué pasó. Y Polifemo le dijo, me clavaron en el ojo una estaca a alguien. Y ahí, al otro día, se escaparon abajo de unas ovejas que había sacado Polifemo de la cueva. Y ahí se van. Bien. ¿En qué idioma leyeron estas historias? ¿Lo leyeron en italiano? Sí. Y trajeron algo de eso, ¿no? Sí. ¿Nos querés contar? ¿Lo vas a contar vos, Santo? Sí. Bien, contanos. E hizo la più grande de la Grecia y su territorio es montuoso. È stata una potenza rivale di Atene. Il laberinto è una costruzione grande con stretti corridoi. Il trincato, nel centro, vi era il Minotauro, che mangiava le vittime di Atene. Algunas cosas entendí, ¿eh? Mangiaba la víctima. No, yo no sé italiano igual. Pero entendí. ¿Cómo fue este trabajo? Primero lo leyeron en italiano y después lo leyeron en español. ¿Cómo hicieron? ¿O solamente en italiano? En italiano nada más. Bien, con la profe de italiano, que es Juana. Sí. Sí. Y aparte estuvieron elaborando una serie de listados. ¿Es así? Sí. ¿Me cuentan de qué se tratan estos listados? Del listado de los personajes. ¿De cada uno de los mitos? Sí, de algunos personajes que son el Minotauro, Odiseo, Ariadna, Polifemo, Poseidón, Egeo, Etra y Teseo. Solo me acuerdo. Bien, listados de personajes y de escenarios. Que me los va a contar Rodrigo. Está todo muy fríamente calculado. A ver. Son escenarios. Sí. Y también. Que es como donde transcurren las historias, ¿no? Los lugares. Sí. Bien. ¿Cuáles son estos lugares? Contámelos. Montañas. Bien, montañas. Laberinto. Sí. Barco. Sí. Mar Palacio. Bien, por ejemplo, la montaña, que el escenario de qué mito es. De Teseo y el Minotauro. ¿El laberinto? También. Sí, también. Bien. ¿El barco? El barco de Ulises. Muy bien. ¿Y el mar también? Sí. Sí. ¿Algún otro mito transcurre en el mar? No sé. ¿Y el palacio? Sí. ¿De qué mito es? ¿Dónde aparece? Teseo y el Minotauro. Bien, también, porque vos me estuviste contando lo del sacrificio y demás. ¿Qué les pareció trabajar con este tema? Bien. Bien. La verdad que está bien. Bien. ¿Y pudieron analizar por ahí las diferencias que hay entre los monstruos, por ejemplo, que aparecen, o las criaturas que aparecen en cada una de las historias? Yes. Sí. Sí. Sí. ¿Y qué diferencias pudieron observar? Samira, sos la encargada. Bien. El primer monstruo es el Minotauro, que es un humano con cabeza de toro, que él vive en un laberinto. A diferencia de Polifemo, es un humano más grande, con un solo ojo, que vive en una cueva. Bien, bien. Y con respecto al escenario en donde se encuentra el Minotauro, ¿trajeron algo en italiano también? ¿Sí? ¿No? Ah, está acá en el guión. Bueno, está bien. Les estaba pidiendo mucho de italiano ya, me parece. Sí. Bueno, los quiero y las quiero felicitar por todo este trabajo que hicieron. ¿Quedó algo pendiente en este grupo? Porque vamos a dar, si no, paso al próximo grupo, que es el último, y que nos va a hablar, en este caso, de otro tema que después anunciaremos. Voy a recordar quién formó parte de este bloque. En realidad lo van a recordar ustedes diciéndome una vez más sus nombres. Arrancamos por el otro lado ahora. Ando. Samira. Joaquín. Rodrigo. Natanael. Francisco. Todos ellos y todas ellas de sexto grado de la Escuela Provincia de La Rioja, que vinieron acá a participar de este primer hora libre del 2023 con chicos y con chicas. Vamos a escuchar un tema musical. ¿Se acuerdan cuál es? Butter. Muy bien. ¿Y cuál es la banda que toca este tema? No me odien, BTS. Bien, vamos a escucharlo. Breaking into your heart like that. Cool shade, stunner. Yeah, owe it all to my mother. Hot like summer. Yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. When I look in the mirror, I'm not too hot and tattoo. I got the superstar glow, so. Sure. Hemos llegado al tercer y último bloque de este Hora Libre, donde nos visitan chicos y chicas de sexto grado de la Escuela Provincia de La Rioja. Y tenemos un último grupo. Somos un montón acá dentro del estudio de radio. Somos concretamente 2, 4, 6, 8, 9 conmigo acá en la mesa, 10 con Yael, 11 con la Senio. Quiero que se presenten, que nos cuenten sus nombres. Arrancamos por la punta derecha. ¿Cómo se llama usted? Luciano. Luciano, bienvenido por aquí. Hay que acercarse mucho al micrófono. Santino. Santino. Bautista. Camila. Sebas. Morena. Maya. Mili. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Mucha risa hay acá, mucha risa. Me encantaría que esto se pueda ver así del otro lado. Avisaron a sus familias. Está con tos, Bautista. Siempre. Está con tos. Porque ahora empieza el frío y empieza la tos. Empiezan los mocos también y todo lo que odiamos. Pero bueno, es parte de la vida, del ciclo de las estaciones. ¿Avisaron a sus familias que iban a estar en la radio? No. Sí. Sí. Sí. Sí, no. Sí, no. Sí. Bueno. Ah, yo sí. Bueno. O sea que nos están escuchando seguramente. No, no sé. A mí no. No sé. Bueno, espero que sí. Y no, supongan que no nos pudieron escuchar porque están trabajando, porque se olvidaron de avisar. Les cuento que este programa lo van a encontrar en la página de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar. Si no, pueden sumarse a nuestra cuenta de Instagram, donde van a encontrar un enlace que los va a llevar a esa página, que es @programa.rec. Todo, fotos, programas y demás, van a encontrar en esta página. Bueno, vamos a cambiar drásticamente de tema, porque en este bloque, ¿de qué vamos a hablar? ¿Quién me puede contar de qué vamos a hablar en este bloque? Bautista. Vamos a hablar sobre desastres naturales. Bien, desastres naturales. ¿Qué es un desastre natural? Si hablamos de desastre natural, ¿qué es concretamente? Tenemos una definición ahí, pero hay muchos nervios. Te podemos ayudar. La podemos ayudar, aunque sea lo que le haya tocado a la compañera. ¿Qué es un desastre natural? ¿Nos cuentan? ¿A qué nos...? Es como algo provocado por la naturaleza que genera muchas consecuencias, ¿no? Morena, contame. Los desastres naturales son huracanes, tornados, terremotos y muchas cosas más. Inundaciones, ¿no? Inundaciones. Un tsunami, por ejemplo, también. Ustedes van a hablar concretamente de huracanes, ¿no? ¿Quién me puede contar qué es un huracán? Es, por ejemplo, cuando en cierta zona un mar tiene temperaturas muy elevadas y entonces ese agua se evapora. Cuando se evapora tanta agua, genera que se provoque un huracán. Y eso después llega a ciertas zonas en donde hay tierra. Bien. ¿Y ustedes trabajaron con un huracán en particular? Con el huracán Matthew. Con el huracán Matthew. Que ¿por dónde pasó o dónde sucedió? La mayor parte fue en Haití. En Haití. Y también en Florida. ¿Y qué consecuencias tuvo este huracán? Que murieran 800 personas. Muchas personas tuvieron que abandonar sus viviendas. Hubieron inundaciones, las calles y los hogares están llenos de están destruidos. Los fuertes vientos derribaron a los árboles y 1,000,000 de personas perdieron energía eléctrica. Bien, ¿cómo investigaron acerca de este tema? ¿Vieron algún video, por ejemplo, de los destrozos que generó este huracán? Vimos videos y imágenes. ¿Y cómo podés describirnos alguna imagen, algún video? ¿Qué se veía ahí? ¿Qué había? ¿Qué se acuerdan? Habían muchas maderas tipo rotas. Sí. También estaba todo destruido. Todo destruido. Porque arrasa con todo lo que encuentra en su camino, ¿no? ¿Cómo fue que estas personas de este lugar, si es que lo lograron, salieron adelante, fueron ayudados por otras personas, por otros países? ¿Hubo gente que te ayudó? Sí, ayudaron enviando comida, agua, algodón, cobijas y maquinaria para mover los escombros. Bien, claro, porque eso no solo hay que reconstruir, primero hay que limpiar todo el lugar y precisamente liberarlo de todos esos escombros. Hay zonas, ¿no?, que son más propicias a que se generen estos desastres naturales que otras, o puede suceder en cualquier parte del mundo. Las tropicales. Las zonas tropicales, por su propio clima. Y en este sentido, es por esto que en la Argentina no hay huracanes, ¿no? ¿O tenemos algún huracán acá? Hace mucho tiempo. Está bien, hace mucho tiempo. Hace más de 500 años. ¿En dónde? ¿Sabemos? No. Pero hubo. Sí. Ya no hay. No. Por esto que decían ustedes, porque claramente nuestra zona no es una zona tropical. Bautista, te escuchamos. Este huracán creo que había sucedido acá en Buenos Aires. ¿El que dice Morena? Sí. En el año... Hace más de 500 años, en el año 1600 y pico. Mirá vos. Y con respecto al huracán Matthew, ¿sabemos por qué se llama así? ¿Tiene alguna explicación el nombre? Eso no lo investigamos. Bien, bueno. Queda ahí pendiente para quienes nos estén escuchando, quien le dé curiosidad saber por qué este huracán recibió este nombre. Antes de investigar sobre este tema, ¿sabían de la existencia de este tipo de desastres naturales? ¿Habían escuchado hablar? Yo sí. Por ejemplo, ¿te acordás de alguno? He escuchado sobre tsunamis. No recuerdo los nombres. Creo que tormentas eléctricas y tornados. Bien, bien. ¿Morena? A mí me dijeron que habían terremotos. Terremotos también, otro tipo de desastre natural son los terremotos. Sí, ¿alguno más que recuerden? Yo de tsunami me acuerdo las imágenes. Y también hay una película que está buena, de una historia real de una familia que está pasando unas vacaciones en un lugar súper paradisíaco, porque por lo general son lugares re lindos. Y de repente, tsunami, y derribó todo. Esa historia yo la escuché, y aparte también vi la película. Bien. Uno de los actores, no me acuerdo el nombre, pero era el de la película de Spider-Man, cuando tenía 13 años, creo. Está muy buena la peli, la recomendamos. Estamos ya llegando al final de este programa. ¿Hay algo más que nos haya quedado pendiente por decir? ¿Algún saludo que quieran enviar? Santi, contanos. Hay diferencias de tornados y huracanes. Ajá, contanos. Y la diferencia es que los huracanes suceden en el agua mar y los tornados en la tierra. Mirá vos, no sabía que por eso se llamaban distintos. Pensé que eran como sinónimos. No, es porque son, su origen es diferente. Bien. Acá Yael dice que ella también. Porque acá aprendemos todo el tiempo. Para eso está este programa también, ¿no? Para que ustedes nos vengan a enseñar todo esto que aprenden en el cole. Y está buenísimo. Porque difunden un montón de conocimiento que está llegando a un montón de lugares. Porque seguramente nos están escuchando ahí del otro lado y estén aprendiendo, al igual que nosotras, acá en el piso de Hora Libre. Bueno, los quiero y las quiero felicitar por este trabajo. ¿Me quedó algo más acá? Sí. Contame, por favor. Que las zonas que y las costas, que era Florida, que queda en Estados Unidos, y Haití. Bien. Y también trabajamos en un mapa y nos dimos cuenta que quedaba lejos de nuestro país. Exacto, sí. Por suerte, ¿no? Por suerte no nos va a pasar esto. Esperemos. Pero qué importante. También vieron cuestiones vinculadas con geografía. Eso está genial. También las zonas de riesgo son en América Central. Bien. En esas partes en donde está Haití, Florida, Cuba, México, también China, Estados Unidos y demás. Bien. China no nos queda, medio en Centroamérica, está un poco más lejos, pero se entiende el concepto. Bueno, gente, gracias por venir a este programa. ¿La pasaron bien a pesar de los nervios? Sí. ¿Quieren mandar a alguien algún saludo? Vamos a recordar sus nombres, así quienes están del otro lado saben quiénes formaron parte de este tercer y último bloque. Rápidamente. Mili. Maya. Morena. Sebas. Carmi. Bauti. Santi. Luchi. Todos ellos y todas ellas son de sexto grado de la Escuela Provincia de La Rioja y estuvieron trabajando con la senio Rocío, la senio Adriana y la senio Juana. Les mandamos un beso enorme a todos y todas los que forman parte de este cole. Y les decimos que el jueves que viene nos volvemos a encontrar una vez más acá en Hora Libre de 14 a 15 horas para seguir compartiendo qué es lo que está pasando en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Por andes, 무너졌어. 바닥을 뚫고 저 지하까지. 엊그저라.